¿Cuál es la situación de los detenidos? La situación de los detenidos es la siguiente. En principio fueron 10, 3 menores. Los 3 menores están liberados y quedaron 7 adultos, 4 mujeres y 3 varones. Hay 2 mujeres que están en la comisaría de Inahuapi. Hay 3 varones que están en la PCA y creo que estaban trasladando a las otras 2 mujeres también a la PCA. Las 2 mamás de las Machi están presas, eso también es importante decirlo. Hay una mamá que tuvimos que llevarle al niño a la comisaría de Inahuapi para que la viera porque estaba, como te imaginarás, muy angustiado. Y bueno, pudimos verla, está bien. Ahora está también María Nahuel ahí. Está bien, está tomando su medicación porque ya necesita estar atendida. Hay un detenido que llevaron a la PCA que está muy golpeado y que estamos pidiendo la atención médica. Muy golpeado en la cabeza, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Y estamos pidiendo a los abogados que, bueno, transmiten lo que corresponda para que sea atendido. Es diabético también, así que nos preocupa mucho esa situación. ¿Qué defensor están teniendo los detenidos? Bueno, estamos tramitando eso. Estamos viendo la posibilidad de que... bueno, en principio hay un abogado que se ocupe del caso específico de este pibe con un golpe en la cabeza y después estamos viendo cómo hacemos con los otros detenidos para conseguirles un abogado. ¿Hay algún tipo de carátula o algo? Pensamos que tendrá que ver con daños, resistencia a la autoridad. Bueno, están armando la causa federal, y es Moldes también, lo conocemos. O sea, no intervino la justicia de Río Negro, sino la justicia federal. No, la justicia federal. ¿Y están detenidos en dependencias provinciales o además de este detenido en la PCA? Hay varios detenidos. Hay 2 detenidos en Inahuapi y el resto está en la PCA. ¿Ustedes solo pudieron tomar contacto con la madre de Inahuapi? ¿Con los otros? Pudimos tomar contacto, no, con varios pudimos, porque en un principio estaban en Inahuapi, los 3 adultos estaban en Inahuapi y los trasladaron a la PCA. Los pudimos ver un minutito, ahí tomamos conocimiento del golpe de uno de los pibes y después llevamos el niño para que viera a la mamá y después estuvimos con María Nahuel, la tía de Rafa, que también está en Inahuapi. Que realmente está detenida porque vio a su familia en riesgo y bueno, no los dejó solos. Eso es lo que hizo. Muchas gracias.